Necaxa y Pumas no se rasguñaron en el Estadio Victoria y nosotros tampoco rasguñamos este episodio del Podcast PR. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y este es el episodio 165 de este programa. Vamos a hablar sobre lo acontecido con Necaxa durante la última semana. Semana floja en cuanto a información, puesto que fue fecha FIFA, pero la actividad volvió. No sé si alegrarme después del espectáculo que vimos, pero bueno, para hablar de eso, vamos a estar en compañía de mis compañeros y amigos, valga la redundancia. Primero en la Ciudad de México, don Alex Rodríguez. Compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues la verdad, no muy contento con lo que vi el sábado, pero pues ya hablaremos de eso. Bueno, también hay jugadores que parecen no estar contentos, ya también hablaremos. Y vamos a viajar hasta Aguascalientes con don Murdoch Heras, compadre. Hola, ¿qué tal? No sé de qué me están hablando, yo estoy súper contento porque ganó Necaxa, por fin, después de tanto tiempo. No ganó. Sí, ¿cómo no? El Necaxa femenil. Las Centellas por fin se alzan con una victoria después de un buen rato y eso me tiene contento. Ya lo demás, pues quién sabe. Pues es que tenías el corazón partido, como diría Alejandro Sanz. Hay que recordar que está vetado de este programa porque nos bloquea los videos. Ok, ¿les parece si vamos a la cortinilla y empezamos o nos quedamos chacoteando un rato? Pues no, pues ya vamos a empezar. Sí, sí. Pues vamos, pues. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, sábado 14 de octubre, 21 horas, Estadio Victoria. Necaxa recibió la visita del sotanero general por tercera vez en el torneo. En esta ocasión, los Pumas de la Universidad. Don Murdoch Heras tenía el corazón partido y entonces no sabía si ponerse una playera de Necaxa o una de Pumas y decidió no ir a casa. En realidad se le hizo tarde, mientras escogía qué playera ponía, le dio la hora del partido y ya no fue al partido, pero pues, creo que sí lo vio por ahí o al menos algún pedazo. Don Murdoch, ¿qué opinas del brillante partido que vivió el Estadio Victoria una vez más? Bueno, la verdad es que no puedo comentar mucho al respecto, pero lo que sí noté y que creo que ya de entrada te da una sensación de que qué está pasando acá, es la alineación que sale, ¿no? De inicio, el simple hecho de ver a Facundo Pereira y en general el planteamiento, que no es nuevo, pero el hecho de estar en casa me pareció como demasiado prudente, el hecho de poner tanto Iturra como Javi Báez y Luis Pérez juntos, los tres. Ya después adelante con Mati y en punta el portaaviones. Eso, no sé, yo sentí que fue respetar demasiado al rival o qué onda con el hecho de tener a Facundo Pereira. Eso me extraña y de entrada, si no pones a tu mejor cuadro, me parece que ya estás dando una ventaja. Y en lo que alcancé a ver en los primeros minutos, Pumas muy pronto se adueña de la pelota, no le prestó el balón para nada a Necaxa. Necaxa tendría que haber reaccionado tácticamente distinto, ¿no? O sea, el hecho de no permitir eso, no entregarle el balón a Pumas, porque como que por su ansia de atacar rápido, acababa las jugadas muy pronto y no las acababa bien del todo, ¿no? Entonces, eso me sacó de onda de inicio y ya en los minutos finales me parece que aunque tuvieran oportunidades ambas escuadras, los porteros son a final de cuentas los que dictan el final del partido. Marcelo, bueno, pues ya nos tiene acostumbrados a eso. El Pollo Saldívar, pues sí, uno espera de repente alguna pifia, ¿no? Ya de lo que pueda, hay que tirarle al Pollo y buscarlo para porque da las posibilidades, ¿no? De que algo te pueda regalar. Sin embargo, en esta ocasión tuvo buenas actuaciones, buenas intervenciones, un par al menos que recuerdo, una para Carlos González y otra para Isijara ya en la segunda parte, pero muy poquito Necaxa hacia adelante. La verdad es que para ser local yo creo que esperaba un poco más de los Rayos y pues bueno, a final de cuentas creo que es nos da una seña de lo que es este Necaxa, de lo que podemos esperar de este Necaxa y que creo ya deberíamos estar acostumbrados en lo que va y lo que resta del torneo al nivel que te pueda mostrar este equipo de Rayos, que quizás decepcione a muchos. Será cuestión de tenerle paciencia, aunque no esperaría mucho más para el resto del torneo. Don Alex Rodríguez. Yo la verdad quedé muy molesto por el accionar del equipo, porque pues realmente Necaxa jugó bastante mal. No nada más lo digo yo, lo dice otro portero por ahí, jugó 50 partidos, muy mal. No hay un orden para de verdad decir lo mal que se vio en el partido de ayer, porque Pumas, lejos de ser un equipo que venía a lo mejor con otra dinámica, con que ya no ganaba, ya no se jugaba nada, con que estaba más o mucho menos presionado, más tranquilo, la verdad es que se vio los que estaban más enrachados, que ellos eran los que estaban buscando pues sumar puntos, ¿no? Necaxa dejó ir una enorme oportunidad para sumar 3 puntos e irse, me parece que de cuarto general o quinto general, por ahí así. Deja ir una oportunidad de oro y decíamos, ¿no? Que Necaxa se iba a jugar su pase a la liguilla o los partidos más importantes iban a ser de local, porque de local no parecían ser tan complicados como los de visita, ¿no? Donde se va a ir primero a Torreón, que a lo mejor ahí sí se puede sacar un punto o los tres, al Azteca, que ahí está verdaderamente complicado el próximo fin de semana. Y a Tigres, ¿no? Donde también es difícil. Entonces, pensaría uno que a la cuestión de local, donde Necaxa empujaría más, y lejos de eso encontramos a Pereira, que realmente hizo poco, ¿no? Y luego, para el segundo tiempo, tus cambios son Isijara, que no hizo nada, y Carlos González, que a mí, por ejemplo, él, que no haya anotado el tanto que o la oportunidad más clara que tuvo en la segunda parte, que él la busca, él lucha por la pelota y al final pues Saldívar, ¿no? le saca el balón. Sí sentí como gacho, porque dije, es que él, por ejemplo, a diferencia de Pablo Velázquez o del mismo Pereira y de Barragán un tanto menos, pero de ellos, él sí se está buscando las jugadas y él sí intenta y demás. Matías Fernández apareció bastante solo, ¿no? No hizo gran cosa por lo mismo, ¿no? Y luego los que tuvo, tiros libres, los voló, los llevó al cielo. Fue un partido bastante malo y realmente Necaxa no perdió por Barovero, porque lo demás de Pumas es bastante malo también, porque de haber sido un equipo diferente, a lo mejor incluso el mismo Puebla, te gane el partido, ¿no? Entonces, Este sí fue el peor partido. Digo, Ambriz está siendo reventado por lo mismo, pero a final de cuentas, pues no es algo que nosotros dijéramos, pues es algo distinto a lo que Ambriz pudiera presentar, ¿no? O sea, digamos, desde el principio de torneo, Ambriz es un técnico así, defensivo, que buscará ese tipo de cosas. Lo malo es que ya Necaxa parece raquítico en el ataque, digo, incluso ridículo, ¿no? El hecho de que tenga 9 goles en 12 o 13, sí me parece bastante pobre, y que no haya una solución, ¿no? Eso es lo más grave de todo. Puede entrar a Liguilla, Necaxa va a entrar a lo mejor a Liguilla, pero no se ve como un equipo que impacte, ¿no? Que sea peligroso, la verdad. Un muy mal partido. Y pues la verdad es que Necaxa se salvó de perder contra el último general, otra vez. Creo que estamos de acuerdo en que no fue un buen partido. Yo no sé si sea el peor partido, porque vaya que tenemos para escoger en esa categoría que acaba el torneo. De hecho, a mí me pareció, no voy a decir que mejor, pero sí me pareció menos malo que el de Puebla o el de Querétaro, por ejemplo. Creo que fue una actuación gris, un partido más intenso, sí, que otros encuentros, pero que salvo hasta el minuto 60, algo así, no tenía una ocasión de gol. De hecho, en el balance final, creo que Necaxa tiene un par y Pumas tiene un par. No, quizá Pumas tiene más. Marcelo Barovero termina siendo clave para que Necaxa obtenga un punto, que en palabras suyas es grandísimo, por la manera en la que jugó el equipo. Saldívar también tuvo lo suyo, tuvo por ahí un par de buenas atajadas, pero me parece que sí, Pumas fue mejor, Pumas tuvo más ocasiones, y si no hubiera sido por Marcelo, yo creo que se van con los 3 puntos. Lo de Murdo que dices de la alineación, pues sí, de entrada, Facundo Pereira ya sabemos que no está de nivel, no voy a decir que sea un mal jugador, pero al menos en el Necaxa no ha mostrado nivel para competir por un puesto titular, y es titular, entonces desde ahí está algo raro. Lo que decías tú de que se veía una alineación precavida con Lucho Pérez, Javi Báez y Manuel Iturra, sí, me parece que sí, me parece exagerado. Digo, al rival siempre hay que respetarlo, pero cuando juegas de local contra el último lugar y sales a jugar de esta manera, pues te habla mucho de la confianza que le tienes a tu trabajo y de la confianza que le tienes a tu plantel. Y ojo, es un plantel que tú formaste. Todos los, no sé, de los 16, 17 jugadores que llegaron, pues no sé, quizá tú escogiste traer a 10, 12, y de esos 10, 12 que tú escogiste de traer, 9 o 10 son unos troncos, ¿no? Entonces tú eres directamente, tú como técnico eres responsable de que ellos no estén en nivel, de que no se adapten a un sistema de juego, si es que hay un sistema de juego. Y bueno, la temporada se nos está haciendo larga. Hay veces, en serio, que va a jugar Necaxa, digo, cada que juega Necaxa, pues ahí estamos viéndolo, pero hay veces que dices, ¿en serio voy a sentarme 2 horas a ver esto? Al menos a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa eso. Decían de paciencia, Alex, decías de paciencia, pues no sé si pudiéramos tenerle paciencia a esto cuando van 16 partidos. O sea, recién la gente empieza a reventar a Nacho Ambriz, pero me parece que ha sido demasiado el crédito que le han dado por su historia con el equipo. Porque más allá de que se han sacado puntos y no se están tan mal en la tabla, lo de Necaxa ha sido de pena este torneo. No ha sido un buen torneo y pues el cierre no pinta muy halagador. Digo, con tus problemas en ofensiva y con los planteamientos que tienes, pues me parece que no vamos a llegar ni a los 25 puntos ni a la liguilla. Sí, sí está triste esto de la situación de la productividad o la poca productividad al frente. Me sacó de onda también ver hacia el final como yo creo que la bronca de Barovero, y que se refleja en la entrevista que estamos mencionando, yo lo veía desde los últimos minutos, ¿no? Como él se veía desesperado porque su gente reaccionara y quisieran ganar ese partido tanto como él lo quería ganar, ¿no? O sea, ya eran los últimos minutos y él quería reanudar rápido y nadie, o sea, volteaba y nadie reaccionaba, y metía de gritos para, a ver, yo la agarro, acomódense, vamos hacia adelante, y no se veía así el ímpetu por esos últimos minutos de lucharlos con el cuchillo entre los dientes. Eso hasta eso me faltó en esta ocasión. Digo, lo que alcancé a ver de de este partido que si dices, bueno, ¿y dónde está ese hambre por ganar, por sacar la victoria en casa, ¿no? No sé si ya se estaban dando por bien servidos con el punto, o si dijeron, bueno, es Pumas y es uno de los cuatro grandes, o qué, pero no me daba esa apariencia de que quisieran ganar todos al parejo ese partido. Digo, no dudo que así fuera, pero su actitud en cancha es decía otra cosa. Eso de cuatro grandes está a discusión, ¿eh? Porque, no, bueno, o sea... ¿Por qué no? Sí. pero ¿qué pasó? Eso es, o sea, tema, perdón, es tema aparte, pero vaya, me parece que alguna vez he leído comentarios en PR y ahí sí coincido, ganarle a esos equipos, viste. Entonces, si le ganas a Pumas, aunque Pumas vaya último, van a hablar de ti en la semana. Sí. Y Necaxa, desde que regresó, no le ha ganado a ninguno de los cuatro ningún partido. ¿Pero qué pasó? O sea, yo creo que por ahí viene la rabia de Barovero hacia el final del encuentro. Ya lo veía y por eso ya no me extrañó lo que escuché en la entrevista que le hacen al final, en la que dice, bueno, pues que jugamos muy mal, y para lo que jugamos, este punto sabe a gloria, ¿no? Sí, dice, mira, las declaraciones de Marcelo es, jugamos mal, nos llevamos un punto muy grande, nos superó Pumas. Como jugamos, el punto es un regalo. Sí. Y sí, yo creo, yo también noté en los minutos finales la desesperación de Marcelo, gritando, como queriendo despertar a los demás, ¿no? Que, vaya, no todos son tan malos o no todos jugaron tan mal como se pudiera creer. A mí me parece que Brian cumplió bien. Por ejemplo, Brian incluso mete un par de centros. Miguel Ponce, por el otro lado, también me gustó. Fue aferiente, recuperó balones. Incluso en el primer tiempo hay una en la que se lanza una patada de Karate Kid, no contra un rival, sino para llegar a la esquina y rescatar el balón, que no se fuera por línea final. Cierto, cometió también sus errores, el mismo Brian también. Pero me parece que es la actitud que tendrían que mostrar todos. Y a Ponce y a Brian no les faltó. Igualmente Manuel Iturra. Y no sé, de los demás sí lo pondré un tanto más en duda, salvo Marcelo, claro que ha estado en un nivel regular desde su llegada, hace ya, decía Alex, hace 50 partidos, pero sí, lo de Necaxa es muy triste, como dije hace rato, hay veces que me da flojera pensar que voy a estar 2 horas viendo eso, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Es que eso es el como que el dilema, ¿no? O sea, el hecho de que ya de verdad sepas que ver a Puma, que ver a Necaxa, perdón, y contra el último general, que en este caso es a Pumas, como que te da pereza, ¿no? Ajá. Porque incluso el resultado de 0-0 traerlo contra el América es bueno, ¿no? Pero no nos vayamos lejos. En este caso, el mismo resultado con Pachuca. Sí. Pero creo que en este caso es muy malo, o sea, realmente es muy mal resultado. Y eso que dices, o sea, el hecho de que veas a Barovero que quiere ganar el partido y los otros no, o los otros no tienen la capacidad, o los otros no sé, pero, o sea, salvo raras excepciones, ¿no? A lo mejor Brian Bekeles en par de ocasiones, ¿no? Que se enfrentó a lo mejor a Gallardo y que realmente estuvo bien, pero Barovero realmente por sus dos atajadas, en especial en el segundo tiempo, es cuando de verdad te das cuenta que de lo mucho que dependes del portero, ¿no? O sea, realmente que el último lugar que te ha anotado, creo que las mismas veces que tú en el torneo, y que tú le sacas 10 puntos por alguna razón, y que de verdad te ponga en problemas, es que de verdad, a lo mejor, es que tú no has visto a lo mejor todo el partido, Murdo, pero que Van Rankin te ponga en problemas, es que tienes problemas tú. O sea, no puedo decirlo de otra manera, pero Van Rankin dio un partidazo, se vio que dio un partidazo. Van Rankin y Gallardo, otro. Eran un crack los dos. No, es que era increíble verlos, o sea, de verdad. Por fin entendí por qué Gallardo está en la selección mexicana de fútbol, por fin. O sea, de verdad, era increíble verlos, a los dos. Digo que, en ese sentido, lo que alcancé a escuchar en cuanto a análisis y comentarios dicen... Que la gente decía que les gustó más, ¿no? Que como esta nueva versión de Pumas, nueva entre comillas, por lo que decíamos la semana pasada de David Patiño, pero al final de cuentas sí es un cambio, ¿no? Y hace ajustes y no es una mala plantilla la de Pumas. O sea, no es un mal equipo. Decíamos la semana pasada, tiene mejor equipo para los resultados que había obtenido. Y ahora, bueno, pues me parece que hace un partido como más ad hoc a lo mínimo que se esperaba de los Pumas para este torneo. Lo viene a hacer con Necaxa, ¿no? O sea, de verdad es que, por un lado decíamos, sabemos que es Necaxa y que el que está muerto puede revivir, ¿no? Bajo tus manos. Pero la verdad es que, o sea, desde esta perspectiva, o sea, Necaxa no está dando para más. O sea, yo ya no voy a esperar mucho más de lo que hemos estado viendo en estos últimos dos, tres partidos en lo que resta el torneo, porque ya sabemos que el ataque no más, ¿no? O sea, no tienes cómo. ¿Y qué pasa? O sea, dices, tienes gente al ataque, tienes allá a Barragán, tienes a Velázquez y a González, ¿no? Pero, digo, llevamos cuántas jornadas batallando con esto, si el trabajo de semana a semana no ha cambiado esos resultados en 5 semanas, en 2 meses, ¿qué espero que pueda cambiar de aquí a lo que resta de torneo? Pues no creo que vayamos a ver mucho más. Y es lo que dices, es porque o no se trabaja bien durante los entrenamientos, no se está trabajando lo suficiente, o simplemente la calidad del material con el que cuentas no te da para más. Y habría que ver, o sea, qué es lo que está fallando, si es básicamente el técnico o los jugadores. Pues las dos cosas, ¿no? O sea, Pero Ambriz también ha tenido unos partidos para el olvido, ¿eh? es que ahí va la cosa. O sea, Ambriz fue el que armó el equipo prácticamente. Entonces, una de dos, o a Ambriz le quedó grande Necaxa, o a Ambriz le quitó fuerza a Necaxa en el draft. ¿Qué fue? ¿Qué es más? Sí, esa es la duda, o sea. Porque es que lo hablamos cuando fue el draft, ¿no? Los jugadores que llegaron. Muchos dicen, no, va a ser un equipo bien dinámico y trajo a mucho joven. Mira, si quieres jugar con jóvenes, pues ahí tienes tus fuerzas básicas, ¿no? Y me parece que de lo que llegó, de lo que trajo Ambriz para armar su equipo dinámico, pues muy pocos, podemos rescatar a muy pocos, ¿no? No sé, me parece que el principal responsable en ese sentido es Ambriz, porque a los jugadores los trajo él. Quizá en su afán de armar a su equipo se equivocó. Yo pienso que si bien él podía decir quiero a este y a este y voy a traer a este y a este, estaba en su derecho desde luego, me parece que se equivocó en quitar a tantos de los que había, ¿no? Creo que debió trabajar sobre la base que ya había y sobre la base que tenía año y medio trabajando. Entonces, me parece que ese fue el primer error de Ambriz. Y bueno, también, pues me parece que sus capacidades como técnico no dan para mucho, siendo honestos. No dan para mucho. Este es el Ambriz que hemos visto en San Luis, que vimos en Querétaro, que vimos en América, que lo criticaron mucho, en Chivas. O sea, como que este es Nacho Ambriz y no el que la afición de Necaxa veía como jugador, ¿no? O sea, la gente creyó que, ay, es que jugó aquí y rindió y fue muy bueno, y pensaron que iba a ser tocado por una varita mágica e iba a ser como técnico de Necaxa igual de bueno que fue como jugador. Y me parece que no. Está muy lejos de eso. O que lo comparan con el de la boina, ¿no? En unas Ajá, columnas sí, también. increíble también. Y es increíble porque esa persona que hizo esa comparación, pues a Luis Alfonso Sosa, a Miguel de Jesús Fuentes y al que me digan, los criticaba hasta por decir buenas tardes, ¿no? Entonces, a unos todo está mal y a este lo alaban y lo comparan con un técnico, pues vaya, sí, probado, exitoso, no solo en Necaxa, sino en varios equipos, con selección nacional incluso. O sea, comparaciones que estaban totalmente fuera de lugar, ¿no? Sí, yo también creo, al final pienso yo que es más culpa un poco de Ignacio Ambriz. Entonces, pues por el equipo que finalmente dejó, o armó, o pensó, no sé, y pues nada más lo que dio, yo dije es, pues hay que esperar a que termine el torneo. Él dijo que iba a juntar 25 puntos, lleva 18, tampoco es que Se tenga ve una tan cuota imposible. tan mala, ¿no? Pero sí, Ahora. el accionar del equipo dista mucho de ser pues bueno, ¿no? Incluso el primer torneo con Alfonso Sosa, yo no sé si entre que Puch existía en el equipo, ¿no? Y era el hombre gol o como lo quieran llamar, pero creo yo que hacía más goles Necaxa que ahorita. Y se supone que lejos de ir a como otra vez ese problema de Sosa y Ambriz, pues que el equipo debería ir para adelante y yo pienso que está yendo para atrás. Entonces, pues a lo mejor califica a la liguilla. Digo, hay que esperar. Pues ahorita lo importante es pensar ya en Santos, ¿no? Pero el partido de al menos este sábado fue para el olvido y ya. Es lo único que puedo decir ya. Creo que fue un perfecto ejemplo de que Pumas no era tan malo y de que Necaxa no es tan bueno, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero además, bueno, así se puede dividir, sí, que está, así se puede resumir. Sí, mi punto es, estos problemas no son nuevos, no son de estas dos jornadas. O sea, lo venimos acarreando desde casi el inicio del torneo y no se ha podido modificar. O sea, ya dudo que lo puedan hacer en las próximas fechas, porque además vienen partidos muy complicados. Sí. Pero bueno. Y oye, también me parece que Necaxa ha tenido fortuna a lo largo del torneo, ¿no? Ha habido partidos que no merecía ganar y que ganó. Y, por ejemplo, al principio del torneo, contra Veracruz y contra Tijuana, se consiguen 6 de los 18 puntos. En 2 fechas tenía 6 puntos. Y en los siguientes, ¿qué son? Van 12 partidos. En las siguientes 10 jornadas solamente juntaste 12 puntos. O sea, me parece que Necaxa tiene los puntos que tiene porque también corrió con suerte, sobre todo al inicio del torneo. Sí, esto, bueno, le da a Necaxa la posibilidad de estar en octavo, en la octava posición en la tabla general hasta el momento. Me parece que ya no se mueve, digo, ya casi estamos terminando la jornada completa, y pues ahí va a quedar, ¿no? Por debajo de Cruz Azul, que viene a la, pues, más o menos, tampoco gran torneo. Bueno, o sea, sí, estamos en esa zona gris, ¿no? O sea, la zona gris de la tabla empieza desde el 7 hasta el, ¿qué les gusta? El 12, a Pachuca, que anda en 13, ya de ahí para abajo, pues es normal que han hecho un muy mal torneo. O sea, si Necaxa no ha andado bien, está como que todavía en zona gris, que pues le alcanza todavía para estar en posición de liguilla. 7 puntos le faltan, ¿no? Para esos 25 que decía Nacho. No se ve imposible, pero tampoco se ven seguros, ¿no? Para cómo ha sido el torneo de Necaxa hasta ahora. Es que vete, visitas a Tigres y visitas a América. Quedan 5 partidos, ¿no? Te toca visitar a Tigres y a América. En esos dos yo creo que jugando así se van a sacar 0 puntos. Y entonces te quedan 3 partidos para sacar 7 puntos que te faltan. Ya está presionado, o sea. Ajá. Y ahora, sí, pues es eso. Y él dijo 25, pero Sosa hizo 26. Y Sosa, con todo lo que implica dirigir el primer año en primera, con el factor presión y la necesidad de sumar, ¿no? Uh-huh. Es que yo insisto también en eso, que la necesidad hacía que aquel Necaxa fuera eso, que nunca soltara el cuchillo de entre los dientes. Pero, o sea, okay, sí. Incluso le costó tener los resultados al principio. Exactamente, eso iba. Esa misma presión fue la que te complicó el principio, ajá, del torneo. Exacto, y ahora Necaxa se siente más relajado, ya no tiene esa presión, y de repente se ve como que hasta ellos se sienten menos obligados. Sí, Alex, ¿ibas a decir algo? Es que estoy viendo la tabla de porcentual, porque también Ambriz ya sacó la tabla porcentual. No, pero está muy cómodo. En sus transmisiones, en sus preconferencias de prensa, ¿no? O sea, Necaxa es octavo, ya no tiene que pensar, sinceramente, en la tabla de cocientes. O sea, ya es en este punto. Es que yo entendería el 0-0 con Pumas si estuviéramos en el primer torneo. O sea, yo entendería que realmente se tienen que sumar como sea y jugando como sea y demás. Pero yo pienso que ahorita, ya con tantas fechas con Ambriz, ya debería existir no alguna mejora con respecto al otro técnico, sino un estilo de juego, y es lo que no hay. O sea, se quejaban de un estilo y a la fecha no tienen un estilo de juego. Entonces, yo creo que es lo que más me molesta, que no se tiene nada, o sea, esté jugando a nada, y aún así, pese a eso, perdón por a lo mejor enojarme porque le va bien, pero pese a eso, esté en zona de liguilla, ¿no? Porque si le fuera como al Atlas, que el Atlas empezó igual que Necaxa, con 2 triunfos, y después se fue hasta abajo, también, o sea, lo entendería mejor, de verdad, pero no, yo no entiendo cómo es posible que exista como un equipo, como Necaxa, que no mete goles, que no tiene un trato o un estilo de juego, y que pese a eso está en la zona de liguilla, ¿no? Va a enfrentar a Monterrey ahorita, que pues no, pero está en la zona de liguilla, estaría peleando por el título con goles a favor y 9 en contra. O sea, no sé cómo describir ese hecho de la tabla general. Pero, o sea, ahorita, o sea, ahorita en este momento a Necaxa no le significa nada estar en zona de liguilla. Por lo que, nada más ahorita por lo que dices, si entra, vas contra Monterrey. De ahí tú aspiras a realmente a pasar. O sea, ¿cuál va a ser el punto de entrar a liguilla? O sea, yo no veo a este Necaxa peleando por un título contra el que sea que se le enfrente de los que están a 7 arriba de él, ¿no? O sea, quizás Morelia le puedas ganar, pero... Yo no creo que Morelia, ¿eh? O sea, de verdad, es Monterrey, América, León, Toluca, Tigres, Morelia, Cruz Azul y Necaxa. O sea, todos ellos tienen su valía por estar ahí, pero Necaxa está ahí sobrando, la verdad. Y lejos también de Tijuana, que ya tiene 15 puntos, ¿no? Eso es bueno, también tienen su torneo aparte, pero... O sea, de verdad, está increíble. De verdad es increíble, porque además está en parejo con Cruz Azul. O sea, y Cruz Azul ha tenido, creo, mejor campaña. A lo mejor ya tiene un estilo de juego definido, no sé. Pero sí, en este caso sí creo que me molesta, porque el segundo año tendría que ser como que diferente a lo que está haciendo ahorita, ¿no? Y eso de que Nacho Ambriz ya saque el cociente, la verdad se me hace un pretexto de pues lo que está encontrando ya en el equipo, ¿no? Que él mismo armó. Entonces, que no empiece con la cosa del cociente, porque ya no es cierto que Necaxa está peleando por zonas o por esta tabla de irse a la Liga de Ascenso, ¿no? Ahorita no es que no da para eso. No sé el si mismo, es eso o con es. Sus resultados, mira, si estoy... buenos, pues lo tiene en octavo. Por eso te digo, o sea, yo no creo que sea tanto eso, sino el, miren, o sea... es que el porcentaje, y mira cómo nos vamos a salvar del porcentaje, porque mi trabajo nos ha salvado del porcentaje. Pero, ok, eso puede ser así como curándose en salud. Exactamente, esa es la expresión. Pero, ¿por qué el cambio de discurso? ¿Por qué el pasar de vamos a equilibrar el descenso? No me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó. Sí. Vamos a la porcentual. Estabilizar al equipo. Y vamos a hacer 25 puntos. Nuestro ideal es hacer 25 puntos. ¿Por qué cambiar el discurso de eso a todavía estamos peleando el descenso? O sea, ¿cuándo no? O sea, yo coincido con Alex, no se está peleando el descenso. Y es más, yéndonos lejos. Creo que nadie cree que Necaxa va a descender en mayo que próximo, ¿no? Ni el que odia más a Necaxa, ni el crítico más fuerte del equipo, ¿no? Uh-huh. Y creo que no va a suceder. Entonces... eso hablaría que Necaxa estaría empezando su tercer año en Liga MX desde su regreso, con lo cual ya tendría, se promediaría igual que el resto de los equipos, ¿no? Bueno, salvo los recién ascendidos Lobos y el que asciende a este torneo. Si vamos a esa tabla, Necaxa no está mal. O sea, yo he estado haciendo esa tabla. En este momento, después de la jornada 13, en una hipotética tabla del descenso 2018-2019, el último lugar ahorita es el Puebla con 45 puntos. Claro, 45 más lo que sume este y lo que sume durante el año próximo, ¿no? Necaxa tiene 65. O sea, estás 20 arriba del último. Entonces no puedes estar hablando de descenso. Vamos a avanzar porque todavía nos quedan partidos y ya nos clavamos mucho en este. Es culpa de Nacho que tú lo defiendes mucho. No. De hecho. Además, ¿por qué no fuiste al Estadio Victoria, Murdoch? ¿Eh? Oh, bueno. Bueno, ahí nos dicen que también estabas vestido de cómo no Julio. Te voy a querer y no sé qué tantas cosas estabas llevando. Por eso digo que estadio. Fue de Puma. No, por eso mejor decidí no ir, para no entorpecer nada. Se puso su playera de Pumas y dijo que nadie me vea y no fue. La última vez que me pasó más o menos esta misma situación fue aquella que perdimos con Querétaro 4 a no sé cuánto. Entonces, dentro de todo dije, bueno, al menos nos perdieron contra Pumas. A ver, ¿cuál situación? ¿Que te habías puesto la playera de Pumas? Que no pude asistir al estadio. Ah. Sí, fue aquel que perdimos con Querétaro. Entonces dije, bueno, al menos esta vez no se perdió. Pero en Querétaro sí fuiste, ¿no? No fui. El torneo el año pasado. ¿Del 4-1? Ajá, esa. Juro que en el segundo tiempo pensé que había así llegado. Y por eso nos fue como nos fue. Bueno, ¿qué seguimos? Portilla primero. Vamos. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, miércoles 17 de... No, 18 miércoles 18 de octubre, perdón, 19 horas, Estadio Corona TSM, en territorio Santos Modelo. Necaxa visita al Santos de Torreón en partido de la jornada 10, la jornada que fue pospuesta en septiembre pasado. Todos sabemos la razón, las lamentables causas por la cual se pospuso esta jornada 10. Esta media semana, se completa esa jornada, se juegan los partidos de esa jornada. Necaxa tiene una visita, pues no sé qué tan complicada. No sé qué opinan ustedes de lo que podríamos ver, además de un partido de hueva, en Torreón este miércoles. Pues creo que tampoco voy a alcanzar a verlo por horario, pero no sé si me pierda de mucho en realidad. O sea, Necaxa, dices, quizás la última posibilidad de que se me ocurre por la cual Facundo Pereira haya iniciado contra Pumas es porque va a rotar a su gente para los partidos que vienen en esta semana, porque pues son muchos partidos en muy poco tiempo y entonces se necesita dosificar los esfuerzos entre la plantilla. Entonces es probable que veamos a gente como Dieter para este partido, como el Piojito, al mismo Fideo, no sé si reviva por ahí de ultratumba y aparezca para este partido, Barragán de inicio con Carlos González, no sé, el cuadro bajo dudo que lo mueva, porque pues no, tampoco tienes muchas posibilidades, pero quizás es por eso, ¿no? Por la actividad que viene tan pesada. Ahora no sé si hubiera convenido más asegurar un partido de en casa y luego pues ya hacer esos ajustes para esa visita a Torreón, porque luego además viene otro partido complicado contra el AME, del cual ya hablaremos, pero un Santos que pues es una incógnita, ¿no? También viene casi que estrenando técnico. Ahora está Siboldi, que no sé si ya para el de Puebla fue su debut. Sí. Ahí debuta y, o sea, con Puebla en casa, ahí en Torreón, les alcanza para un 0-0. Bueno, ni hables de Puebla visitando. Por eso, o sea, más o menos nos da una idea de que andamos por las mismas. Claro que, insisto, en que no hemos visto el de esta jornada, porque va a visitar al Atlas. No, el Atlas visita a Santos. Ah, cierto. Ah, pues ahí quizás nos daremos una idea de qué es lo que, si usted, hermandad, que ya está escuchando esto para el día martes, ya vio el partido, pues más o menos se dará una idea de qué va a hacer Santos en ese partido contra Necaxa, ¿no? Situaciones distintas, aunque Necaxa está pues bastante más arriba, ¿no? En la tabla los resultados han estado más del lado de Necaxa, lo que decíamos, increíblemente, pero pues Santos viene a la alza, yo creo, con este cambio de técnico. A ver qué pasa, es una incógnita. Yo, la verdad, ya es difícil vaticinar algo, un resultado positivo para Necaxa en este torneo. Pues mira, al margen de que al Santos le faltan pues el juego contra el Atlas y contra Necaxa, que son pendientes, bueno, no pendientes, sino que no ha jugado, y también contra el Monterrey. ¿Contra el Monterrey? Porque, sí, no, porque pues tuvo su no se podía jugar ahí. Santos tiene un partido ganado, ¿no? Y en casa no tiene ningún partido ganado. O sea, la estadística te diría que es una aduana accesible. Sin embargo, yo creo que el parado de Necaxa va a ser el mismo, ¿no? Defenderse de los que no te atacan, ¿no? Como Santos, que no te ataca. Pero, bueno, o al menos con el Chepo era así, que no te atacaba tanto, ¿no? Pero ahora, la verdad, pues es una incógnita por cómo va a presentar Siboldi el partido, ¿no? Santos no es un equipo a menor, digo, tiene buenos elementos, sobre todo, y curiosamente en el ataque, tiene a Furch, ¿no? A Jonathan Rodríguez, que es también muy bueno, a este de africano, Tabaré Viudez, o no sé cómo, no, ese es el otro, Jorge... Yanini Tavares. Ah, ese tipo, sí. O sea, realmente el ataque de Santos no es malo. Pero, o sea, si Santos no ha ganado de local a estas alturas, porque igual le puede ganar ya al Atlas, pues es por una razón, ¿no? A lo mejor tiene problemas en la defensa, que nada más, o sea, por muy fuerte que o por nombres que se ven, creo que Carlos Izquierdo es su hombre más poderoso, digámoslo. Entonces, Necaxa debe encontrar las armas suficientes para ofender a Santos en su casa. Y creo que va a ser, lejos de eso, un partido bastante aburrido, como ya la mayoría de los del Necaxa son. Donde lo mejor va a ser ver a Nicolás Navarro en la banca de Santos, porque nada más, de verdad, o sea, ya llegamos a un punto en el que vamos a extrañar exjugadores que estén en la banca, y cuando vayamos a Puebla, pues al Picas y así, ¿no? Pero Juan Reynoso también en Puebla. Reynoso también, o sea, bastante incógnita la de Santos, pero creo que no es un equipo para nada menor. O sea, creo que la liga le ha jugado, o lo que la suerte o lo que ustedes quieran, ha jugado mal con Santos y tiene menos puntos quizá de los que merece o de los que merecería por plantel, ¿no? Digo, no es de merecimientos, es por sumar puntos y por jugar bien, pero sí. Yo creo que va a ser un partido aburridón. Eso sí es lo que me queda muy claro. Para cómo está jugando Marcelo Barovero, creo que no vamos a extrañar a Nico Navarro esta vez. Sí, es de esos jugadores que uno añora, ¿no? Pero me parece que no será el caso extrañarlo teniendo a Barovero en la portería. Y de hecho, raro, ¿no? Porque Nicolás Navarro se mantuvo en el cuerpo técnico de Santos pese al cambio de técnico. Todos sabemos, se fue José Manuel de la Torre y llegó Robert Dante Siboldi, ¿no? No sé, contra Puebla me parece que Santos no fue tan malo. Creo que es como Pumas, creo que Santos no es tan malo como dicen sus números. No sé si se habría desgastado la relación con el Chepo. Si de repente resulta que en su partido de esta jornada Santos es una máquina contra el Atlas, pues entonces sí sería para preocuparnos. Coincido con Alex, creo que va a ser un partido aburrido, como han sido los de Necaxa. Y pues creo que un empate no sería tan malo, ¿no? Por la condición de visita y porque Torreón, más allá del nivel que tiene ahorita el equipo local, pues suele ser una cancha complicada. Entonces, me parece que si tuviera que entrar al terreno del pronóstico, creo que un empate no sería tan malo. Pero más allá del resultado, creo que Necaxa tendría que mostrarnos otra cara de lo que ha hecho, ¿no? O sea, ya hablamos hace rato largo y tendido de lo mal que lo ha hecho Necaxa. Y pues Necaxa tiene que mejorar sí o sí, porque de lo contrario, más allá de que tenga los puntos ahorita, pues se va a complicar un pase a la liguilla, que es el discurso de campaña de nuestro brillante técnico. Entonces me parece que no va a ser un partido sencillo. Santos tiene buenos jugadores, mencionaba Alex a Jonathan Rodríguez y a Julio Furch en ataque, me parece que sí, el mismo Tavares, pero me parece que andan de capa caída, ¿no? Como que no han sido tan efectivos como fueron, no sé, el torneo pasado, en el caso del Cabecita o de Giannini, o de Julio Furch cuando estaba con Veracruz, ¿no? Me parece que en ese sentido, y quizá es lo que ha adolecido Santos en el torneo, no ha sido tan contundente. Ha generado jugadas, sí, pero no ha sido tan contundente. Claro, tampoco es tan raquítico su ataque como el de Necaxa, pero Necaxa lo mejor que tiene, al menos en apariencia, es la defensa. Entonces habrá que ver. Yo creo que va a ser un partido cerrado. Sí, habrá que ver con si es un despertar, si hay un despertar santista para estos dos partidos. Primero, pues ellos el suyo con Atlas, y luego pues esto que sea con Necaxa, ¿no? Y sí, o sea, viendo los nombres, sí tienen una zona en medio campo. A mí me parece también interesante ya el equipo de Santos, desde pues un personaje como Osvaldo Martínez, Osvaldito, que pues es el que arma los ataques, con Diego de Buen, que también es peligroso, ya nos ha metido goles. Un Javier Cortés, que pues aspirando a lo que fue en algún momento y lo que pudiera ser eventualmente, no le ha ido bien en Santos, pero sí, ya lo que decías, el ataque me parece muy peligroso. Entonces no sé si el cambio de táctica que pueda presentar Siboldi pues pueda afectarnos, ¿no? Y también tienen un buen arquero, ¿no? El Jonathan Orozco ahí en la zona baja, y para lo que nos cuesta meter gol, pues se nos complica la ecuación. ¿Hay exnecaxistas, Taker? Sí, hay un par. Uno en la cancha, uno en la banca, como decía Alex. En la cancha es Ventura Alvarado, jugó con Necaxa de la Apertura 2013 a la Clausura 2014. Jugó 21 partidos de liga, 1789 minutos y marcó un gol. Además jugó 4 partidos de copa con 339 minutos. El otro es el histórico Nicolás Navarro. Jugó Necaxa de la temporada 83-84 al verano 97 y del invierno 2001 al Clausura 2003. Jugó 489 partidos de liga, 43.774 minutos, fue bicampeón con el equipo en liga, ganó una Recopa de CONCACAF y tuvo participación en torneos internacionales, Copa Merconorte 2000 y 2001, en la mencionada Recopa de CONCACAF de 95 y en la Copa de Campeones de CONCACAF también de 2003, además de partidos de Copa, ¿no? De la entonces Copa MX. No, perdón, de la Copa México, hoy Copa MX. Los goleadores históricos contra Santos, el líder es Ivo Basay con 8 goles, le siguen Zague con 5 goles, Luis Roberto Alves, Alberto García Aspe también tiene 5, Agustín Delgado, Alex Aguinaga, Pedro Pineda con 4, el mercenario de Alfredo Moreno con 3, acompañado de Luis Hernández y Ricardo Peláez, y el nombre más reciente con 2 goles, Maximiliano Barreiro, que todos sabemos ya no está en el equipo, porque Nacho Ambriz le dijo... no vas a tener minutos, literal, y eso lo dijo Maxi Barreiro en entrevista telefónica a su llegada a Ecuador. La serie en torneos cortos, no, perdón, serie histórica, son 57 partidos, 22 triunfos de Necaxa, 16 triunfos de Santos y 19 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 97 y Santos ha marcado 77 goles. El último antecedente es el partido de octavos de final de Copa MX del torneo pasado, Clausura 2017, Santos gana 3-1 en el Estadio Victoria. Goles de Diego De Buen, Jonathan Rodríguez y Julio Furch. Por Necaxa marcó ese día Maxi Barreiro. El último antecedente en el territorio Santos Modelos, el mismo Clausura 2017, 26 de febrero de este año. Santos 2, Necaxa 2. Por Santos, Osvaldo Martínez y Yanini Tavares. Y por Necaxa, Edson Puch y Maxi Barreiro. Muy bien. Pues sí. Pues así las cosas con Santos. Digo que ahorita que decías de Barreiro es quizás de los que... ya ahorita al corte, que también es medio ventajoso también, lo sé, pero Pablo Velázquez o que se hubiera quedado Maxi Barreiro, ¿no? Maxi. Son de esas cosas que... De entrada es un jugador que tiene más movilidad. Sí. Entonces, pues ahí este... No, es que ya estamos extrañando a Riaño también, o sea, es increíble, pero... Sí. Sí, ya vi que ya le pusieron su veladora de... Este, ya regresa, por favor. Sí, no, es increíble. No, mejor. Y aunque te enojes, Murdoch, si hubiera quedado Rodrigo Prieto, que hasta, o sea, va corriendo y le estrellan el balón en la cabeza, güey. Para que vea. Exacto. A lo que sigue, señor, porque ya estamos siendo incoherencias. Pues vamos, ya empezó Don Prisa Ceras. Y la única forma de que voy a perdonar a ese Ambriz es que vaya y le escupa o tire la estatua de Jared Borghetti. Es la única forma que voy a mantenerlo en el equipo para el próximo torneo. Sería la manera de ganarse un poco, tan solo un poco de tu respeto, ¿no, Alex? Sí, la verdad, sí. Ok, vamos a la cortinilla. Que nos depara el destino en el siguiente partido. Ok, jornada doble, después de la jornada de mitad de semana y la visita a Torreón, viene una visita, me parece, más complicada, el próximo sábado 21 de octubre a las 21 horas en el Estadio Azteca. Necaxa visita su otrora casa para enfrentarse a su ex hermano, el América. Si alguien creyó que la visita a Torreón era complicada, pues no sabe de lo que hablaba. ¿Qué podemos esperar del partido y de la visita de Necaxa a la capital? Pues eso justamente lo que acaba de hacer que esperamos. O sea, es un partido bastante difícil porque el América está bien en el torneo, porque es una cancha que a Necaxa se le ha negado, pese a que mucho tiempo fue su casa. Creo que desde que se fue a Aguascalientes no ha ganado en el Estadio Azteca un partido, no estoy seguro, pero es un rival muy complicado. Yo pensaría que por el trato que tuvo Ambriz ahí, digo, tenga ciertos deseos de ganar, ¿no? Y inyecta al equipo para que lleve a buen puerto ese partido, pero yo creo que entre ese, incluso sobre el de Tigres, creo que es más difícil ese, o el partido más difícil que le resta a Necaxa, que el de Tigres, ¿no? No pensaría que es incluso la derrota, creo que está estipulada, porque de verdad es un partido muy complicado. América tiene elementos muy fuertes y que realmente hizo ver mal, por ejemplo, a Cruz Azul, que bueno, eso ya es como de cada que se enfrentan, pero lejos de eso, me parece que el regreso del Piojo Herrera, desgraciadamente, fue benéfico para los amarillos, y pues sí pensaría que es un partido con olor a derrota para Necaxa. Pues así pintan las cosas, la verdad es que es un equipo que se ve muy, muy fuerte al ataque, que le bastan una llegada para liquidar, ¿no? Con una llegada mete dos goles, básicamente. lo vimos contra, bueno, era la situación, ¿no? Contra Cruz Azul, yo estaba más o menos siguiendo el partido en redes, que decían, pues Cruz Azul perdona, cerca Cruz Azul, y en una que tuvo el América ya se le fue de las manos el partido. Entonces, pues es este AME, ¿no? Con mucha gente peligrosa, un ataque con mucho punch. Entonces, Necaxa tendrá que aspirar a mantener el cero en puerta, ¿no? Y eso ya se pinta como una tarea bastante complicada. Bueno, creo que todos coincidimos. Necaxa va a perder el partido. es que sí, mira, ya hablamos de lo de Necaxa, pero viendo al rival, pues, polos opuestos, ¿no? O sea, América es en ataque lo que Necaxa no es, eso me queda claro. Hablabas, decías tú, Murdoch, ¿no? Llegan una vez y meten dos goles. Entonces, América es muy contundente, tiene un ataque de miedo, la verdad. Y al América a veces le basta con poco para sacar los resultados. No nos vamos lejos. Las últimas dos visitas de Necaxa al Azteca. El torneo pasado Necaxa en Semana Santa fue, si no me mal recuerdo. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Y a 5 minutos del final, Oribe Peralta mete el gol del triunfo para el América. Y en la liguilla de la apertura de 2016 pasó algo parecido. Necaxa incluso, recuerdo aquella vez, el primer tiempo fue mejor que América, tuvo opciones para irse adelante, y el América hacia el final del partido consigue dos goles que matan a Necaxa. Entonces me parece que sí, la llegada de Miguel Herrera fue benéfica para América, ya lo dije, ofensivamente es un equipo muy, muy poderoso, y aparte en el Estadio Azteca se hace fuerte. Entonces me parece que sí es una visita bien complicada, y más allá de los antecedentes de Necaxa en sus visitas a la capital o al Azteca, me parece que sí pinta esto para una derrota. No sé si por un gol o por más, pero me parece claro que en un pronóstico sí tendríamos que ser honestos. Más allá de nuestros colores, tendríamos que ser honestos y decir que es muy probable que se pierda este partido. Ay, en fin, ahora, interesante regreso de Nachito ahí al Azteca, ¿no? ¿Ves cómo, si lo quieres, hasta le dices Nachito? Nachito. No, pues seguramente va a estar saludando mucha gente por ahí. Sí, viendo a ver si agarra algo. ¿Cuál es la línea más fuerte del América? La ofensiva, ¿no? Me queda claro. Sí, es más fuerte esa, creo yo. Tiene como 40 jugadores en la... que además, o sea, su línea de medio campo tampoco es mala, pues... Tampoco, o sea, tampoco, es un equipo muy balanceado. Y aparte tienen portero también. Ajá, o sea, creo que está muy bien en todas sus líneas, pero sí resalta un poco más la de la ofensiva, ¿no? Lo único, lo peor del América, pero que extrañamente parece hacerle bien, es que en la banca tienen un orangután, es lo único. Pero que en lo, digamos que en su chamba, pues sí le sabe. Ya en sus formas y en sus etiquetas. Pues ya es el próximo técnico de tu tri, de tu corazón, Murdoch. Entonces, con razón, ya estoy viendo que le está haciendo ojitos. Sí, pues sí. Otra vez. Pero bueno, en fin. Números ya de una vez. Ok. No hay mucho que decir. ¿Estás seguro, Murdoch? Pues. Ok. Exjugadores de de Necaxa en América, solamente hay uno, Alejandro Díaz, el queridísimo Güero Díaz, el jugador. Por ahí decían, ¿quién me decía? Adrián Genis, saludos, me dice, no, ya no más falta que el Güero Díaz le meta gol a Necaxa cuando juegue. Y entonces ya, adiós, se acabó. Ok, el Güero Díaz, además de matarse con el balón cada que intentaba rematar, jugó con Necaxa de la apertura 2016 al clausura 2017, un par de torneos. De hecho, llegó a préstamo de América, siempre fue jugador de América. Disputó 13 partidos de liga y 534 minutos sobre el terreno de juego. Además, tuvo actividad en 5 partidos de Copa con 395 minutos. En cuanto a minutos, no jugó mucho, pero bueno, actuó en un total de 18 partidos, ¿no? Los máximos goleadores de Necaxa contra América en torneos cortos, el líder es Agustín Delgado con 4 goles. Después vienen con 2 goles Hugo Rodallega, Alfredo Moreno, Alexandre Alves, con una anotación, eso sí, todos recientes, o más o menos, Luis Felipe Gallegos, Edson Puch, Ezequiel Orozco, Michel García, Sergio Blanco y Darío Gandhi. La serie en torneos cortos, aquí es donde se pone fea la cosa, son 36 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 19 triunfos de América y 7 empates. En esos partidos, Necaxa ha marcado 35 goles y América ha marcado 49. El último partido, clausura 2017, 12 de abril de ese año en el Estadio Azteca, América gana 1-0 con gol de Oribe Peralta. Aquí viene algo más triste todavía. El último triunfo de Necaxa contra América es en el clausura 2011, en el Estadio Victoria. Necaxa gana 1-0 con gol de Sergio Blanco. Y más feo todavía, la racha actual de Necaxa jugando en el Estadio Azteca es de 11 partidos sin ganar. De esos 11 ha empatado 1 y ha perdido 10. O sea, 10 de las últimas 11 veces que ha jugado Necaxa en el Azteca ha perdido. El último triunfo en el Estadio Azteca fue ya con Necaxa en Aguascalientes, sí, pero no contra el América. Fue el 1 de mayo de 2005 ganándole 3 goles a 2 al Naclante de Alex Rodríguez, que todos sabemos no existe. Pero entonces triunfo de Necaxa sobre América hasta 2002, la final, la ida de la final, verano 2002. No, pues sí, 15. Oye, y hablando de este tipo de cosas y volviendo un poco al partido de Pumas, pues siguió la mala racha, ¿no? Sí. No corta que desde 2008 me parece y desde 2005 en el Victoria, el Victoria parece una vergüenza y una burla en primera división, ¿eh, Murdo? Déjame te digo. La racha de no ganarle a Pumas, dices, ¿no? Sí, que desde 2005 no le gana a Pumas. 2008 o sea, en CU y 2005 en el Victoria, ¿no? Fue en 2006, ¿no, Alex? Según yo, 2005, pero hay que checar. De todas maneras, son más de 10 años. Sí, es un montón de tiempo, Yanil. Sí. ¿Para qué buscarlo? No nos vamos a deprimir, ¿sí? Entonces, no, que hagas el estadio que no ha pesado. En su tiempo ahí. No ha pesado. No, está cañón. Ya, ¿con qué seguimos? Vámonos. Oh, pues, vamos a la cortinilla. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, voy a pedir unas fanfarrias para esta sección. Decía Murdo que ganó Necaxa. Sí, no el primer equipo, pero sí, el equipo femenil de Necaxa logró su segundo triunfo del torneo en la Liga MX Femenil. El pasado viernes en Casa Club derrotó 1-0 al León con gol de Juana Ovalle, si no tengo mal el dato. Juanita. Difícil hablar de un partido que nadie vio, más que yo vi la mitad de Casa Club. Yo por vi eso la no mitad más goles. Partido. A ver, espérame. Sí. Pausa. ¿Viste la primera mitad o la segunda mitad? La segunda mitad. O sea, cuando ya iban ganando. Sí, ya iban ganando. Bueno, al menos no nos empataron, compadre. Exactamente. A ver, platícanos, ¿qué fue lo que viste? Pues un partido con mucha... Lo acostumbrado, mucha garra. Ya manejo del partido, porque según me contaron, pues el gol fue en un tiro de esquina. Y pues ahí ya casi al final, bueno, estoy viendo el minuto 37, entonces ya para el segundo tiempo fue reforzar el medio campo. La verdad es que sigue habiendo pues modificaciones, sigues viendo rotación de jugadoras, pero estuvo interesante, ¿no? Y sobre todo lo padre es el ambiente con la gente que se hace presente. Muchas familias de las mismas jugadoras están ahí apoyando. También había mucha gente del equipo Leones, que las está chistoso porque los tienen muy separados. Está la grada del local y la grada de visitante, lo cual sí está medio raro, pues siendo casa club, ¿no? Y que el ambiente está pues dentro de todo relajado. Mucha intensidad. Por ahí hubo una jugada que me tocó ver, en un choque tremendo entre esta Brianda Escobedo en la defensa, por querer cortar un balón, cabeceó la cabeza de la rival. Okay. Sí fue bastante impactante, ¿eh? O sea, desde lejos sí fue así de todo el graderío fue ¡oh! Al mismo tiempo, porque sí se vio cómo conectaron la cabeza. De hecho, salieron de cambio ambas, y ambas, bueno, la de León, que sacó la peor parte, la verdad, Perla Morones, me parece que fue ella, ella se salió en camilla y directo a que se la llevaran a atención médica, porque sí fue bastante fuerte el contacto. Brianda, toda guerrera, pues ya salió así como con toda la venda en la cabeza y quería volver a ingresar al partido, pero pues ya habían hecho el cambio. Así es el espíritu de este Necaxa, con un medio campo que se vio bien. O sea, Brenda García, nuestra capitana, sigue siendo ahí la que pone el orden, pone toda la personalidad y organiza el ataque independientemente de con quién juegue, ¿no? Por ahí Marisa Lupercio, también buena labor en el medio campo. Ya después con la chiquis Andrea Castellanos entró para reforzar en la segunda mitad. Y con Paola Coxtinica, que también tiene nivel. O sea, es un equipo que ahí va, de a poco, con las más jovencitas, que son estas dos últimas, tanto la chiqui, que por eso le dicen la chiqui, Coxinica, que también es muy joven, le dieron oxígeno al contragolpe. Por ahí tuvieron algunas oportunidades, unas tres ocasiones claras de gol, ya para aumentar la ventaja, que no supieron capitalizar, pero fácilmente pudieron haberse llevado una victoria más amplia de al menos dos o tres goles sobre el equipo de León, que traía, la verdad, muy poquito, ¿no? Salvo por ahí una jugadora, la número 7, que ahorita te digo cómo se llama, Marisol Luna, que entró de cambio y sí le dio más peligro hacia el ataque, pero pues, ya Perla, el técnico Miguel Ramírez, supo acomodar las piezas para poner murallas y que ya no pudieran lograr el empate, ¿no? Y a final de cuentas pues, se lleva una buena victoria de local. Extraño, por ejemplo, que pues sean las dos victorias que tiene Necaxa, han sido jugando en Casa Club, no en el Estadio Victoria. Entonces, bueno, no sé si sea ya como cuestión de comodidad, de menos presión o qué, pero este Necaxa femenil pues va mejorando, ¿no? De a poquito, pero va mejorando. Oye, curiosamente, las dos victorias, como dices, han sido en Casa Club, y en ambas les bastó un gol a Necaxa para ganar sus partidos, ¿no? O sea, vaya, Necaxa en casa, jugando en Casa Club, ha metido dos de los siete goles que lleva en el torneo. Y los dos, cada uno en diferentes partidos, desde luego, significó un triunfo. Sí, es un equipo que no, te digo, le falta el punch al frente, ¿no? Pues un poco lo mismo que en el varonil, ¿no? La contundencia al frente, porque ocasiones sí genera. La verdad es que sí llega, y te digo, unas de verdad muy claras, así de ya mano a mano con la portera, y hasta traíamos la guasa de decirle a Adrián Genis que no cantara el gol antes porque nos lo cebaba. Y pinta para que, afinando ciertas cuestiones de ese tipo técnicas, pudieran en casa obtener mejores resultados, y eso, bueno, también la victoria le da para llegar a 9 puntos y que sales de la zona baja de la tabla. Ya digo, fue contra un rival directo como el León, entonces pues lo empatas en puntos y ya te pones por diferencia golas arriba de estos, ¿no? Y está ahora Necaxa en el sexto lugar del grupo 2, en donde, bueno, siguen comandando las regias y los equipos tapatíos. Pues qué bueno, ¿no? Que la verdad se le ganó a León, que ya nos estaba pues cargando como de hijos, ¿no? Y en todas las categorías. Pues sí, y pues una alegría al menos. Y qué bueno para las chicas, ¿no? Que que venían entre derrota y empate, y pues le viene bien una victoria de vez en cuando al equipo femenil, ¿no? Sí, sí, sí. Que le vayan a... O sea, que el trabajo y el fútbol que están generando ya como conjunto, pues que se vea reflejado en victorias, ¿no? Le había faltado suerte, ahora lo logra con León, y viene un partido complicado contra el Atlas, de visita. Pero antes tienen otro partido. Ah, sí, el pendiente, ¿no? Ajá. ¿Qué es contra? Querétaro y también Querétaro. Ese también, pues, ya como está la situación, también suena ganable, y eso pues ya no creo. Yo creo que sí, o sea, no es tanta la diferencia, aunque Querétaro sí mete goles, ¿no? Ese es el asunto. O sea, necesita tener... Querétaro esta jornada le ganó a Santos, ¿no? Tú la semana pasada no le pudiste ganar a Santos. Ni cuando jugaste local le pudiste ganar a Santos. Sí, sí, sí. Eso es, pues sí, cierto. Pero yo tengo fe. Tengo fe en mis muchachas. Ok, believe. Sí, en una de esas. Al menos un empate. Y un empate podría ser. El de Atlas sí me parece que es un poco más complicado. Aunque Atlas tampoco va tan alejado en la tabla. Y es que creo que el grupo se parte en dos, ¿no? Sí. Tigres, Monterrey y Chivas juegan una liga. Atlas, Querétaro, León, Santos y Necaxa juegan otra, ¿no? Ajá. Entonces creo que se ha convertido en ver a quién le meten menos goles a aquellos tres. Ajá, y si lo vemos así, pues Necaxa va a media tabla, entonces. Sí, no, y si el modo pues a Necaxa al menos lo más que le han metido es Monterrey le metió 5 y, bueno, y León le metió 3, ¿no? Tigres le metió 3, pero por ejemplo, vemos a León, que fue el rival de esta semana, Tigres le metió 8 y Monterrey le metió 6 y cosas así, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Marcadores de terror, ya que viene Halloween bien, sí. Sí, sí. Entonces, pues, no sé. Hay que disfrutar esta participación de Necaxa, aunque pues sí, se ha tardado en y que de hecho conseguirlo. Va a quedar solamente ya un partido como local, ¿no? Porque después de los dos partidos de esta semana con Querétaro y Atlas, solamente quedará recibir a Tigres, ya sea en casa club o en el Estadio Victoria. Que uf. Pero bueno. Sí. Ya sin lluvia, ¿eh? Ya sin charcos. Sí, no, que hay que ver qué pasa. Les decía yo la semana pasada, ¿no? Ajá. O sea, creo que los charcos nos vinieron bien ese día, porque si no, igual nos meten 8. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ok, entonces Necaxa tendrá en la categoría femenil doble actividad esta semana: el martes en Querétaro y el sábado en Guadalajara enfrentando al Atlas, ¿no? Así es. Ok, y sigue sin jugar Ana Huerta, por cierto. Sí, que parece que ya regresa, ¿eh? Ya mis fuentes dicen que ya está preparándose para regresar, que sí le hace falta y esperemos que pues regrese con goles, ¿no? Dijiste mis fuentes y yo pensé en un técnico que le haría muy bien a mí. Uy, no, bueno. Oye, mejor no, que tenemos, sí, compadre. Oh, por Dios. Además, te lo dijo Alex claramente la semana pasada. Él trajo a tu histórico, pero... a lo que sigue. Es cierto, en Murdoch ya le vamos a poner a los históricos el premio Perrito Sánchez anual. El premio Perrito Sánchez. El premio Perrito Sánchez. Oye, mal. Sería bueno. Por respeto a la leyenda. No, güey. Pues, no. Vamos a lo que sigue. Sí. A lo que sigue. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Ok, señores, hora de la quiniela PR. Hay dos maneras de hacer esto, Mordoqueras. ¿Lo hago rápido o me la llevo tranquila? No, ya rápido. Ok, quiniela PR, resultados de la jornada 12.2. Quienes más puntos hicieron fueron Paco Rayo y Arturo Ortega con 6 puntos. Con 5, Cristian Aguirre, Martín Ortiz, David Mota, El Magic, Ponciano Martínez, Alex Especial y un servidor, Gerardo Taker. Resultados de la quiniela 12.3, jornada 12.3. Quien más aciertos tuvo fue Mel, con 9 aciertos. Seguido de Cristian Aguirre, Estrambótico 30 y Gerardo Taker con 8. Hasta aquí seguía mi gran torneo, porque en lo que va de la jornada 13, pues no tanto. En lo que va de la jornada 13, restando un partido, Mordoqueras lleva 6, Alex Rodríguez 5 y Arturo Reyes y un servidor 400. General, hasta la 12-3, que es la que tenemos ya completa, la última que tenemos completa, Mel tiene 86, Cristian Aguirre 84, Gerardo Taker 79, Arturo Arteaga 77, Hugo Arias y Alex Rodríguez 74, Arturo Reyes 73 y Adolfo Martínez 71. Estos son los 8 puestos de liguilla. En cuanto a los PRs, pues ya mencioné un servidor tercer lugar general con 79, Alex Rodríguez es sexto con 74, Arturo Reyes es séptimo con 73 y Murdoch Eras, como cada jornada gana un lugar, ahora es el lugar 18 con 65. Paso a pasito. Ahí voy. Ya para la jornada 40, yo espero. Mira, te quedan, bueno, ¿qué son? 5 y las de fecha FIFA, más la guía. Sí, compadre, sí te puedes meter al top 10. Eso, vamos. Es más, una de esas te cuelas al guía. Le voy a echar ganitas. Fíjate, hablando de liguilla, ahorita en la liguilla estaría Alex contra mí. Yo, desde luego, cedería el pase a la semifinal a nuestro señor de las quinielas, de Alex. Digo, pues es más fácil que la gane, que yo la gane, compadre. Bueno, a ver qué pasa. Ok, hay doble jornada, ¿no? Otra vez, Murdoch. Así es, hay doble jornada. Bueno, por lo pronto de esta... haciendo así como nada más puntualizando, Toluca que le pega 3-1 a Lobos, que Lobos ya se durmió el lobo, ya no se ve por dónde. En Puebla la franja la Cruz Azulea padre con Querétaro 2-2. Increíblemente el Xolo no puede con Veracruz 0-0. Cruz Azul siendo Cruz Azul contra el América que le pega 3-1 de visita. Monterrey pues haciendo lo que sabe en casa contra Pachuca 2-0. León, duelo de fieras. Alex Rodríguez está muy contento porque León gana 1-0 a los Tigres. Y pues quizás la sorpresa es esto de Monarcas que va y le pega. Bueno, sorpresa entre comillas, ¿no? Ya de último minuto, Chivas le regala la victoria a Monarcas, ¿no? Con un autogol. Al 94. Al 94, válgame Dios. Estuvo bueno, bien, así yo que... le había puesto al Morelia. Sí, esa es la única que me falló, creo. Como la única. Bueno, una de... Y todos los extras, compadre. Yo me echo porras solo. Okay. Ya. Oye, para la extras, jornada. Los extras, perdón. El Necaxa le gana a León 1-0 en la femenil. Los Bravos de mi Miguel de Jesús le ganaron 1-0 al Atlante de Alex. Naclante, perdón, de Alex Rodríguez. Y en los partidos de sub-17, México y Chile empataron a ceros. Inglaterra le ganó 4-0 a Irak. Y el duelo de Premier, que fue el extra estelar de esta semana, 0-0 Liverpool y el Manchester United. Ni tú ni yo, y Alex se llevó un puntito ahí. Sí, maldito. Ok, vamos entonces a la quiniela PR de la jornada número 10, la que, pues entre lo que quedó pendiente y algunos extras actuales, empezamos el martes con el duelo entre Irán sub-17 y México sub-17. Duelo ya de octavos de final de Mundial Sub-17. Ok. Irán. También yo creo que Irán. Vamos, México. No seas... Pero en serio. Si tú eres el primero en salirte del barco, Murdoch, dijiste que ahora sí es un torneo formativo. Te aventaste, pues siempre, bien. O sea, estabas siempre ha sido. No. En 2005 y en 2011 era el mundial auténtico, te lo digo. Bueno, sí. En WhatsApp. No, pero. No. El sub-17, son de. Tienen 15 años. Ah, no, no, la sub-20, la. El sub-23. Esos sí son buenos. Bueno. Ok. Querétaro femenil contra las Centellas. Empate. Pues Necax, aunque gane. Sí, Centellas. Oye, por cierto, el Irán-México del Mundial Sub-17, cuando escuchen este programa, ya fue, pero ya pues fue. Nosotros solamente no sabemos en este momento, ¿no? Así es. Luego, en actividad en Europa, en la UEFA Champions League, Real Madrid contra el Tottenham. Local, me niego a decir el nombre. De ese. Real Madrid, yo creo, sí. El Madrid. Pues más o menos al mismo nivel, pero en Puebla, Lobos Buap va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Empate. Yo creo que Lobos. Sí, le voy a poner Lobos. Querétaro, los Gallos Blancos van a estar recibiendo al Cruz Azul. Querétaro. Empate. Yo voy Cruz Azul. Tigres. Los Tigres regresan a casa para recibir a Veracruz. Tigres. Tigres. Tigres. Otro duelo felino, Pumas. Los Pumas de la universidad van a estar recibiendo en CU a León. Empate. Pumas. Alex, fiera. Empate, voy a poner, sí. Empate. Híjole. Nos tembló la cartera. Atlas contra el Morelia. Empate. Atlas. Atlas. Luego, para el miércoles, de nuevo en Europa, en Inglaterra, Chelsea va a estar recibiendo a la Roma de Héctor Moreno. Chelsea. Sí, también creo que Chelsea. Yo le voy al empate ahí. No sé por qué, pero pues al empate. Por patriotero, por eso. Por patriotero. Santos. Santos de Torreón va a estar recibiendo a los poderosos rayos del Necaxa. Empate. Necaxa, aunque gane. Pues sí, también yo. Porristas. Los Tuzos del Pachuca van a estar recibiendo. ¿Qué Pachuca por Toluca? Así. Pachuca, diablos. Pachuca. Empate. Empate también. Puebla va a estar recibiendo a los Rayados de Monterrey. Empate. Duelo franjero. Voy Monterrey. También yo voy Monterrey. Y el miércoles, en el clásico, van a estar recibiendo el AME a las Chivas Rayadas del Guadalajara. América. AME. Sí, América. Ok. Eso es la jornada 10. Vamos con la jornada 14. El viernes, Morelia va a estar recibiendo a León. Morelia. Empate, yo creo. Yo voy Morelia. Atlas, los Zorros van a estar recibiendo a los Xolos. Duelo rojinegro. Atlas. Empate. Atlas. Para el sábado 21, las rojinegras del Atlas femenil van a estar recibiendo a las Centellas. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué el equipo varonil son los Zorros y el femenil son rojinegras? ¿Por qué son rojinegras? Porque... ¿Dónde está algo? Pues no sé. Pues los rayos son Centellas. Ok. Empate. Necaxa. Pues sí, ya Necaxa, aunque gane. Las centellas, pues no hay tanto problema, pero. Bueno, Lobos BUAP va a estar recibiendo al Cruz Azul. Ay, sí, creo que Cruz Azul. Empate. Empate, yo también. Luego Querétaro, Gallos Blancos, va a estar recibiendo a los Santos. Empate. Un excelente partido, yo creo. Querétaro. Hoy empate, a menos 3. Fíjate que Tigres. Ajá. Rápido, ahorita que jugó un excelente partido. El Puebla-Querétaro no esperábamos nada y estuvo muy bueno, Estuvo muy bueno. Pues sí. Emocionante, 4 goles, pues está bien. Sí. Tigres va a estar recibiendo a Toluca. Empate. Voy Tigres. Pachuca recibe a Puebla. Pachuca. Pachuca. Pachuca. Y seguimos con el mismo sábado. Ándale, quiero ver los porristas, ándale. América recibe a Necaxa. No, ahí sí es un empate, está bien. No es lo que esté bien, es que dice Alex Rodríguez que va a pasar. Empate. Empate, sí. Par de cobardes maricones. Para el América. No, porristas de quinta. Si por estas palabras te tiran toda la semana, no te vamos a defender. Oye, a ver, en el previo me acaban de decir que sí, que los más seguros que ganan en América, y aquí en Quiniela no ponen América. No, bueno, pues porque Necaxa es Necaxa. Y, por eso va a ganar el América, compadre. Ok, aquí, a ver, explícame, Taker, porque va a ser el duelo que sea del cuartos de final en el Mundial Sub-17. Si es que tu selección mexicana avanza a cuartos de final, se agregaría el partido de cuartos de final, que se jugaría el domingo 22 de octubre a las 6:30 horas. ¿Y si no? Si es que avanza, yo la verdad no creo que avance, así como jugaron la ronda de grupos. Si no, pues nos seguimos, no lo saltamos. Ok. O sea, se puede agregar el partido de cuartos y al final se puede agregar el partido de semifinales del Mundial Sub-17 si es que lo juega la selección mexicana. Ah, ok. Bueno, entonces mientras, los Pumas van a estar recibiendo al Monterrey, Rayados. Monterrey. Empate. Sí. Luego Veracruz en el Puerto va a estar recibiendo a las Chivas. Otro partidazo. Eso está difícil. Veracruz. Voy a empate. Pues yo voy Chivas para quedar distintos todos. Y bueno, ya decíamos, si hay, pues semifinales, si juega México, si no, pues no. Y ese sería, cerrando, hay que decirlo, el miércoles 25, hasta el miércoles 25 miércoles a las 9:30. Y es el mismo miércoles, pero que sería ya de Copa, el, ¿no? De Copa, el de octavos de Copa. Santos recibiendo a Necaxa. Empate, o sea, nos vamos a penales. Pues, no, pues yo también le pongo el empate. Yo voy a... Yo creo que gana Necaxa en la Copa. Yo ahí sí creo que gana Necaxa en Copa. Son yo también, pero en penales. O sea, ¿crees que en la Copa sí, pero en el de Liga de la jornada de ellos también dijiste que sí? Entonces, como que ahí sí, pero sí, eso, creo que sí. Pero es que en el de Copa es más... En el de Liga fue más porque, bueno, pues ya le voy al Necaxa, ya que... Pero okay. Este sí creo que va a ganar. Ok. Pues así cierra la quiniela. Jornadas 10 y 14, la quiniela PR. Los viajes del espacio-tiempo de podcast. Ah, no, ese no aplica, ¿verdad? Ahí no fue cosa pues, nuestra. Más o menos, un poquito. Por los partidos que ya se jugaron y que estuvieron en la quiniela. Ok. ¿Con qué seguimos, Taker? Ya nos pasamos de los 90 minutos. Pues vamos a la cortinilla rápidamente. Como de rayo. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, vamos a hacer esto rápido. Murdo que las tiene prisa. Saludos mentadas y reventadas, señores. ¿Qué tenemos? En el sitio, en el post del episodio anterior... En el episodio anterior, dice Carlos Arias, los amo, los extrañé, escucho y comento, y avisen de los cambios de horario de la grabación, jajaja. Ja, ja. Dice, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos, escucharlos y estar en contacto con ustedes. El partido contra Juárez por momentos me recordó al Necaxa del ascenso, y ya con los cambios mejoró muchísimo. Creo que se debe recuperar a Luis Pérez, me saboreó un medio campo con Iturra, Luis y en este caso Javi en su máximo nivel. ¿Saben qué ha pasado con la recuperación de Gallegos? Creo que lo veremos hasta el próximo torneo. Dávila me gustó, pero le hace falta ritmo de juego, necesita más minutos. Y si nada, jajaja, ja, ja, lo de siempre me molesta, está muy crecido. Mi Mati nos dará muchísimas alegrías. El sábado ganamos 3-1 con el estrenón de Mati Gol y un casi golazo que se convierte en realidad de Carlitos. Saludos, hermandad, seguimos escuchándonos y leyéndonos. Abrazo de gol. Pues ahora sí le falló. Y fuerte. Oye, lo de Carlitos tiene como 14 jornadas fallándole. No, sí. Y de lo de Gallegos, pues sí, ya pinta como a que todavía va lento. Sí. Rocco nos dice... Cuando crees que no va a haber juego más patético contra coleros como León y Puebla, surge esta caricatura de encuentro. Nos cuesta un mundo meter un mísero gol y sales con 3 contenciones en el primer tiempo. Vergüenza de juego, únicamente Barovero, Iturra y Matías querían ganar, los demás apáticos, y mención aparte del árbitro que no marca un penalti más grande que Aguascalientes. Con menos de un gol por partido no tenemos nada que hacer en liguilla. Atentamente Rocco, super encap. Hashtag nado. Okay. ¿Les pareció penal a ustedes? A mí no. Yo no he visto la jugada, pero el árbitro Rizzo, Ramos Rizzo. No, sí okay. Dijo que sí. Ramos. ¿Qué? ¿Dijo sí, que qué? Que sí era un penal. No, muy claro. El balón va a la mano. Sí, no creo que es deliberada, es muy sí. Digo, es accidental, creo que va a la mano. O sea, sí le pega, pero creo que no se puede marcar mano a eso. Incluso en la transmisión Televisa Gilberto Alcalá dijo que estaba bien. Que sí hay contacto, pero estaba bien no marcarlo porque no había intención. Bueno, Marcos Reyes dice, horrible partido, salieron a no perder y no lograron. Parado patético desde el primer tiempo, Baez es un asco, neta, la afición no se merece este tipo de actuaciones sin ambición y en tu casa. Bueno, Baldo Flores dice, saludos hermandad, grandísima la nueva iniciativa anti-bullying del Necaxa, en el cual ponemos el ejemplo de que no se debe abusar de los pequeñines necesitados, porque eso es lo que salimos a hacer, ¿verdad? No me van a salir con que esa era la alineación y planteamiento en serio. Desde el momento donde vi que Facundo Pereira era titular, di por acabadas las festividades del gol. Realmente inoperantes a la ofensiva, fuera del tradicional casi golazo de Charlie González y una pequeña aparición de Ishihara. Ya hasta los comentaristas se dieron cuenta de la proeza del fantasma. Supongo que era, no sé si era por pobreza, pero bueno. ¿De dónde saco que Facundo, que de muertazo es lo que le sigue, tenía para titular? Jamás entenderé. No le veo absolutamente nada y es el primero que se tiene que ir. El día que Marcelo Barovero quiera regresar a River o ser campeón con otro equipo, estamos en severos problemas. Directiva, urge arreglar esa ofensiva y retener a Barovero. El tiempo les ha dado la razón en dejar ir a Puch, pero el dinero se invirtió en malísimos refuerzos, así que la chamba solo se hizo a la mitad. Siguiente temporada, ningún delantero se salva. Ni siquiera pido un campeón de goleo, pero un tipo de 7 goles por torneo que pueda ser explotado por el talento de Matías es primordial si apuntas a algo más. Quedan pocos partidos, hay que ver qué hace este equipo en lo que falta. Esperemos que sea suficiente para lograr los 26 puntos que logró. Advertencia, viene el nombrado prohibido. El nombre prohibido en 3-2-1, Luis Alfonso Sosa, inserten truenos melodramáticos, fuerza rayos. Pues sí, que a ver si logra los 26 puntos que Luis Alfonso Sosa logró. En YouTube, Alex. En YouTube hay varios, vamos por orden de aparición. Tenemos el honor de tener a Daniel San, ¿verdad? De Karate Kid. Y dice, yo pienso que será un partido de pocos goles, si es que hay. ¿Por qué Murdoch habría de irse a la Rebel? Ja, ja, ja. ¿Esconde algún fanatismo a Pumas? Saludos desde Aguascalientes, no me pierdo los podcasts PR. Lo pues triste es que ni siquiera lo esconde, ¿no? Sí, no, sí. No lo esconde. Bueno, y pues un saludo al señor Miyagi. Por favor. Uriel Botello. Fuentes, 2 puntos. Nos enfrentamos a Necaxa en un bravo partido en Estados Unidos. Pusimos todo nuestro corazón y empeño en el encuentro. Les dimos batalla y peleamos de tú a tú contra un equipo de primera división. Ambriz, 2 puntos. Lo siento, no recuerdo nada de eso. Fuentes, ¿no lo recuerdas? Ambriz, para ti, el día que Necaxa se enfrentó a Juárez fue el día más importante de tu vida. Pero para Necaxa, fue miércoles. Y si no lo notaron, tomé el diálogo de aquella histórica conversación de Major Bison, o no sé cómo se llama, el de Street Fighter, con Chun-Li. Ajá. No recuerdo esa. Es de la película de aquella, pero sí, que se hizo de Fue más Street o menos Fighter. El diálogo que dijiste tú la semana pasada, Mordok. Ajá. Sí, sí, pues yo también le hacía referencia a ese diálogo entre Chun-Li y Major Bison. O sea que Uriel Botello y tú son un par de piratas. Oh. A lo mejor son la misma, a lo mejor son la misma persona. Él, no, es no, no. Posible. Él no es pirata porque él sí dio el crédito. Okay. Okay. Dice Denise Lechuga, los quiero mucho y por favor ya no molesten a mi querido perrito Sánchez. Les mando un abrazo enorme y también les mando saludos a la banda del Cruz Azul Podcast PR, el mejor programa Taker. Ya di que sí a mi invitación, dice. Sí, saludos a la banda de Azul y beso para la diva PR Denise, ¿no? Pues sí, y ya no nos mofemos del perrito. De hecho, ya hasta va a tener sus premios Perrito Sánchez a los históricos, sí. Uriel Botello otra vez. Me sentí mal cuando no pude conseguir boleto para el partido de la selección de Murdoch y todos los potosinos, pero la verdad, ya viendo cómo se desarrolló todo, 700 o más pesos por un partido tan espantoso como ese, no gracias. Posata y luego Chicharito burlándose de la afición en su festejo. ¿Cuál fue el festejo, Murdo? No sé, ¿de qué se refiere? Mano en la oreja, ¿no? El clásico, no los oigo. Ah, pues no, yo no vi. No me acuerdo. Alejandro García. Hola, soy Alex García, saludos a los tres, felicidades. Al programa está chido, ojalá y nunca desaparezcan, porque no hay programas que le dediquen tanto tiempo al equipo de mis amores. Ay, se me olvidaba decirles que soy invidente y me pueden decir cómo me integro al grupo de Watts. Pues es que hay que, bueno, me imagino que hay que ponerle en el número, ¿no? Yo no tengo el número, entonces sería cosa de como ponerlo, ¿no? En el, a lo mejor en el, la siguiente. Necesito ver el enlace o el número. Pues lo pongo en este, cuando se publique este nuevo episodio, ahí lo pongo, ¿no? Ajá, en la descripción, ahí puede estar el enlace. Pues bien, y Jorge Martínez, según mis cálculos, a Isijara ya le toca hacer gol, y si Carlos González lo ponen un poquito cargado a la derecha, igual sí entra el balón. Ya iban dos goles seguros. Espero que se saque el triunfo en el Victoria. Un abrazo. Que regrese nuestro Miguel de Jesús en hashtag. Entonces. Bravo. ¿Quién dijo eso? Jorge Martínez. Gracias. ¿Ya ven lo que generan? Pero esa es tu culpa, Teike. ¿Por qué? ¿Por qué andas diciéndole? O sea, ya olvídalo. ¿Tú ya no quieres volver a ver a Miguel de Jesús en el Necaxa, Murdoch? Obvio, no. Pero si tuvo un título y trajo a tu histórico, Perito Sánchez. Ay. Alejandro Cantú dice: viene Puebla, ataca mejor. Viene Pumas, ataca mejor. Viene Mineros de Zacatecas, ataca mejor. Veo al Celaya y al Zacatepec y atacan mejor. ¿Cuál es la excusa? Hashtag fuera Ambriz. Bueno, fue contundente al menos. Sí. Y pues ya son todos los del último episodio. Ok, Twitter, hashtag de PodcastPR. Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes, bajo. Lunes de PodcastPR, ventajas de ser Patreon. Aunque eso signifique escuchar hablar de Miguel de Jesús. De nuestro Miguel de Jesús. Saludos para don Arturo. Bote Power, regresa, fíjate, tenía varias semanas que nos escribía, es arroba Bote Power. Dice, creo que es la primera vez que me da gusto que pierda la selección mexicana. Fuerza, Bekeles, y qué bueno que eliminaron a los gringos. Él mismo dice, óyeme, Mordoqueras, dile a tus Pumas que ya se aplaquen. Se supone que iban a dar pena ajena como en todo el torneo. Eso fue mi mejor valor en el partido. Y acabando el partido dice, sublime Barovero, lástima que el resto sean una triste bola de muertazos. No traemos nada. Me imagino que es a raíz de las declaraciones de Marcelo, ¿no? O de alguna de sus tajas. Manuel Flores, arroba Manu Merengue, dice, ya podemos empezar con el fuera Ambriz, fuera Isijara, fuera Troncos, jajaja. Ja, ja. Y él mismo dice, crack hasta en las declaraciones, Barovero. Y sí, es la declaración, está para enmarcarla, la verdad. Nada más le faltó decir que Nacho Ambriz es un boludo. Y ya, fue lo único que le faltó decir a Marcelo Alberto Barovero. Y un tal Alex Rodríguez, arroba Alex de Rayos, hace 29 minutos dijo, a pesar de las pinches vergüenzas y del sueño que nos cargamos, grabando el satánico podcast PR contra Ignacio Olmeca Ambriz y Pumas. Es todo, señores. ¿Por qué eso? Se parece. Bueno. Y además puse un GIF bastante interesante. ¿Te acuerdas de...? Dice, rock and roll. Sí, ¿te acuerdas? A lo mejor Murdoch se acuerda, o tú también, del programa de Nickelodeon de las leyendas o algo así del Templo Perdido. Y hablaba la cara. Pues, ahí está. Ahí está. Okay. La conferencia de prensa de Ignacio Ambriz. Okay. Qué fuerte. Con Aprel. Ah, no. Ok, pues ya nada más las rolas. Entramos con Guerrero de los Enanitos Verdes, porque pues vamos contra los Guerreros del Santos Laguna. Rolón. Sí, Rolón. Y vamos a salir con, gracias a don Alex Rodríguez. Y su existencia, y en homenaje, ¿no?, a él, ajá, en homenaje a don Alex Rodríguez, la chacharita de los estrambóticos. Y ok. Porque ya se nos chifló el Pokémon, o el, ¿qué digo? El Tamagotchi. Y vamos contra el AME, ¿verdad? Ok. ¿Cómo le dices tú? El... Pues así dice la rola, ¿no? Sí. Así dice la rola. ¿Qué, no la conoces, Modok? Apenas la escuché. Sí, así dice. Es nuestro Nekagotchi, ya se nos chifló. Se nos está chiflando el Tamagotchi. Bueno, ya. ¿Qué más redes? Twitter, arroba Gerardo Taker, arroba Gerardo Taker con K. Aunque perdí mi contraseña, les aviso. Otra vez. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y como Lex Fénix en Facebook. Me encuentran en arroba Murdoch Eras en Twitter e Instagram y en Facebook, Murdoch Eras Cartoons. Le pueden dar like a la página, si son tan amables. Y pues ya, vámonos riendo. Ok, Murdoch lleva prisa, sigue llevando prisa como siempre. Vámonos, esto fue el episodio número 165 del Podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Si quieren hacerse patrones, no nos enojamos, al contrario, se los agradecemos mucho. Si quieren darle clic a los anuncios, pues también se los agradecemos. Así que vámonos, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker, mis compadres Alex Rodríguez Mordoqueras. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Chao. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del poderoso rayo, aquí en Pasión Rojiblanca.